esa manía del pensar. Has dejado tu ansiedad en la ventana, la derrota y algunas ganas. Has tenido días difíciles como tantos más. Has sudado guardado a un lado tu insolente yo. Ya sentiste tu voz cansada en cada palabra, la tristeza de un día menos para llegar. Esperando crecer como debe de ser, en el futuro será más claro que hoy. La tristeza de un día menos para llegar. Muchas gracias.